Aunque no creas, mi amor es sincero, pero yo la tengo re clara. Sé que tal vez saliste hasta con mi hermana Lulú. Lulú. Lulú. Lulú. Mira Lulú, quiero decirte algo. Me gasto en el pirulo lo que gano cartoneando. Esa es mi excusa para verte. Esa es mi forma de quererte, Lulú.